es mi supremo bien, me da la salvación. Yo te amo, oh mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Señor, si cerca estás de mí, se ahuyenta el temor. Perdón completo encuentra en ti el pobre pecador. Yo te amo, oh mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Mi amado y buen pastor, de Dios supremo don, aparta mi alma de dolor, me da consolación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor,